puedo olvidarte ni un momento. Desde el mismo instante que te conocí, te hiciste dueña de mis sentimientos. Haré hasta lo imposible por conquistarte a ti, porque ha llegado por ti un gran amor y se ha metido en mi cuerpo. Con tu presencia perdí la razón, quedé cautivo por mi gran pasión. Vivo anhelando tus besos, hoy solamente quiero que también sientas lo mismo por mí. Y siendo dueño de tu amor sincero, vas a quererme como yo te quiero. Ay, para hacerte muy feliz, ámame, que estoy tragando de ti. Dime ya que tú serás para mí. Quiéreme, contigo vivo soñando, que estás en mis brazos diciendo que sí. Que estás diciendo que sí, que soy dueño de tu amor, que también mueres por mí. Ámame, que estoy tragado de ti. Dime ya que tú serás para mí. Quiéreme, contigo vivo soñando, que estás en mis brazos diciendo que sí. A la linda Claudia Garzón, en el lindo café. Ahijado Yair Cuenca, cariño. Doctor Libardo Álvarez y al amigo Dubán Hermida en Pitalito. No puedo ocultarte lo que siento, si intento olvidarte me toca sufrir. Hoy vengo a expresar mis sentimientos, porque me he dado cuenta que sin ti no sé vivir. Tú has cautivado a mi fiel corazón, estoy amando en silencio. Con sus latidos muestra mi pasión. Dame siquiera un poquito de amor, porque me tienes muriendo. Hoy solamente quiero que también sientas lo mismo por mí. Y siendo el dueño de tu amor sincero, vas a quererme como yo te quiero. Para hacerte muy feliz, ámame, que estoy tragado de ti. Dime ya que tú serás para mí. Quiéreme, contigo vivo soñando, que estás en mis brazos diciendo que sí. Que estás diciendo que sí, que soy dueño de tu amor, que también mueres por mí. Ámame, que estoy tragado de ti. Dime ya que tú serás para mí. Quiéreme, contigo vivo soñando, que estás en mis brazos diciendo que sí. Betty Narváez, di que sí, mi reina, di que sí. Ámame, que estoy tragando de ti. Dime ya que tú serás para mí. Quiéreme, contigo vivo soñando, que estás en mis brazos diciendo que sí. Ámame, que estoy tragado de ti. Dime ya que tú serás para mí. Quiéreme, contigo vivo soñando, que estás en mis brazos diciendo que sí. Que estoy tragado de ti, ti, ti. Que tú serás para mí. Contigo vivo soñando, que estás en mis brazos diciendo que sí. Que estoy tragado de ti, que tú serás para mí, contigo vivo.